mató, pero sí me hizo fuerte y me dio una razón. La tentación sí me enseñó que lo que estoy haciendo tiene.